El IPEM 190, doctor Pedro Carán de Carro, cumplió hace unos días 40 años promoviendo la educación en Villa Carlos Paz. Se trata de la primera escuela secundaria pública que tuvo nuestra ciudad. Sin embargo, y a pesar de su importancia, desde hace 8 años que la comunidad educativa viene luchando por tener un edificio en condiciones para poder estudiar. Matías Locati, docente de la institución, relató que el reclamo inició en el 2017, cuando el edificio original de la escuela comenzó a tener serias deficiencias. Nuestra escuela hace 8 años que está peleando porque se construya un nuevo edificio. Inmediatamente comenzaron las obras, lo primero que se hizo fue demoler y por eso los alumnos y alumnas en principio tuvieron que cursar en condiciones de riesgo, mucho riesgo porque transcurrían los días junto a la obra, lo cual era muy peligroso. Luego tuvimos que estar ya 5 años cursando en galpones. Todavía hoy sigue una parte del colegio cursando en galpones y algunos cursos teniendo clases solo una vez cada 2 semanas. Es decir que ni siquiera están pudiendo tener las clases dentro de la escuela. Desde hace 5 años que la mitad de la escuela funciona en un galpón y la otra mitad en parte del edificio nuevo terminado. Malena, Delfina, Dylan y Uma, estudiantes de quinto año, nos cuentan cómo es cursar día a día. Y desde que entramos este año con el colegio, parte del nuevo, se nos ha caído el techo, se nos ha cortado la luz y ha hecho cortocircuito a compañeros. Dijeron que era parte nueva, nos entregaron y ya este año se empezaron a caer los techos. Tenemos aires, pero no nos dejan prender por el tema de la electricidad, no podemos enchufar nada por el tema de la electricidad. Toda mañana un ciclo básico va al galpón y se dividen semana por semana. Hay veces que los chicos de sexto no tienen clases y eso también. Chicos de quinto y cuarto tampoco tienen clases. Como que sí. Nosotros a la tarde sí porque somos pocos, pero a la mañana día por 2 semanas no tienen. Después vuelven a tener, otras personas no tienen. Y queremos nosotros la otra parte del colegio para que todos podamos ir al colegio y podamos poder tener nuestro propio estudio. Y no que tengamos que ir una semana sí, una semana no y cosas así. Para el cuerpo docente, dar clases en galpones plantea enormes dificultades. Así lo cuenta Cristina, docente de la institución. El espacio es muy pequeño, no se puede circular por el aula. El que es docente y me está escuchando va a entender lo que significa poder circular el aula y estar en el banco de cada estudiante. No se puede en el galpón porque son aulas muy reducidas, entonces los chicos están muy pegados, queda solamente un pasillo por el medio donde circular, casi que estamos pegados contra el pizarrón, con el escritorio, y esto va generando el hecho de no tener ventanas, no tener una vista al exterior, un pasillo muy reducido y sin patio, hace que el ánimo del estudiante sea difícil para llevarlo. Los materiales, tenemos los materiales repartidos entre la sede Chile y la sede Atenas, que es donde está el galpón. Es difícil, es muy difícil. Y los chicos le ponen onda porque son chicos muy buenos, tenemos chicos muy buenos y los docentes, los colegas, estamos haciendo todo el esfuerzo, pero no es justo que sigamos así. Docentes, directivos y estudiantes denuncian que el nuevo edificio construido en el lugar original de la escuela ya está listo. Sin embargo, aún no hay fecha de inauguración. Por eso, una vez más, le reclaman a las autoridades celeridad en la entrega de un espacio digno para poder estudiar y trabajar. Desde marzo que empezamos las clases, vienen diciendo la semana que viene se lo entregamos al colegio, y hasta el día de hoy nos siguen diciendo la semana que viene se lo entregamos, y así es todos los días. Ponen muchísimas excusas. Primero nos dijeron en abril, después en mayo, y así nos vienen diciendo desde hace 5 años. Hoy tenemos una escuela que está terminada a la vista, pero el gobierno no la quiere inaugurar, así que bueno, hoy venimos a hacer esto visibilizado para que la comunidad sepa que todavía seguimos peleando y luchando por una escuela digna. Estamos en un año electoral y vemos que hay colegios que se empezaron y se terminaron en tiempo récord, mucho después de que empezó la obra del Carande, y ya fueron inaugurados hace más de una semana, ¿sí? Bueno, ahí uno puede empieza a pensar si no hay un cronograma electoral que nosotros como comunidad del Carande tenemos que esperar a que nos toque el día de la inauguración según el cronograma que tienen previsto. Pero en realidad esto se suma, es tiempo que va pasando y que los alumnos y las alumnas tienen que cursar en condiciones que no son las ideales para poder desarrollar procesos de aprendizaje. Después de casi una década de promesas incumplidas, lo que corresponde en este aniversario no es solo un acto simbólico, sino fundamentalmente la entrega inmediata de un edificio digno para la comunidad educativa del Carande Carro. Tener un edificio digno, que no se nos caiga los techos, y tener un edificio digno. Nos ilusionamos que ya vamos a tener colegio y después nos ponemos que ya no nos van a dar, cuándo nos lo van a dar y cosas así. Venimos hace años pidiendo al colegio por qué pueden construir un puente, o sea, al lado de otro puente, y no nos pueden dar nuestra institución. Claro, no nos pueden dar un colegio. Porque nosotros también tenemos el derecho, tenemos el derecho de educación. Lo tenés en un galpón.